Y llega, bueno, pues la hora del espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Dentro de unos minutos, pues tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a informar de todas esas actividades que organizan desde el Ateneo y en ocasiones conjuntamente con otras asociaciones y colectivos también. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, vamos, bien, más bien al otro lado del teléfono, a Luis. Y bueno, como ya os decía al inicio del espacio, y cuéntanos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar, que ya se nos va acabando el año. Sí. Mira, te cuento un poco lo previsto para, bueno, pues un plazo más o menos de 15 días, porque ahora desde la Ateneo Obrero nos tomaremos un pequeño, no total, pero un pequeño descanso, y en principio tendríamos el local cerrado la mayoría de los días, salvo las excepciones que luego te voy a comentar. Mira, de momento hoy todavía, quien nos esté escuchando, tiene tiempo si puede organizar su tarde, a acercarse a las 8 de la tarde, pero por el viejo local, por el de la calle Covadonga número 7 primero, porque vamos a celebrar la habitual copina de cava y queremos hacerlo allí como una especie de, bueno, pues de despedida del local, ¿no? Ya estamos prácticamente instalados en la Escuela de Comercio, aunque queda algún fleco todavía, y un poco lo que queremos es eso, recordar y poner en valor lo que supuso para nosotros aquel espacio, y un poco, bueno, pues que hacerlo de una manera viéndonos toda la gente que queramos asistir y demás. Y bueno, pues eso, esa es la copina de cava hoy a las 8, que también la hacemos coincidir con el Campeonato Social de Ajedrez, que últimamente se viene desarrollando en fechas otoñales y concluyó hace muy poco, unas pocas semanas, y haremos un plan enlace un poco de entrega de premios, ¿no? Porque también es un campeonato interno para los miembros del Ateneo y de su sección de ajedrez. Luego, ya te digo, entramos en estas fechas navideñas en las que vamos a estar medio cerrados, pero hay dos eventos que sí queremos realizar, o sí se van a realizar. Uno es el día 2 de enero, por la tarde, en las dependencias de la Escuela de Comercio, el sexto torneo infantil de Navidad del Ateneo. Viene, como su numeración indica, sería el sexto año que lo hacemos, hasta ahora venía siendo en la calle Covadonga, pero este año ya va a ser en las dependencias de la antigua Escuela de Comercio, ¿eh? Para críos, para jóvenes. todavía están a tiempo de inscribirse, es abierto. Y el día 3, también en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, un investigador, un historiador asturiano que está en la Universidad de Lisboa, Muñoz, pues nos va a dar una charla que a la vez va a ser un poco de información sobre temas de memoria histórica, en concreto sobre unos trabajos que se están realizando de recuperación de la memoria de asturianos que estuvieron en campos de concentración. Entonces, bueno, pues es también una actividad abierta, tan interesante para todas aquellas personas que les apetece conocer, bueno, pues nuestra historia contemporánea y desde punto de vistas más desconocidos, porque él va a desvelar ahí una serie de investigaciones que está realizando y que pues, pueden ser muy interesantes. Bueno, pues esas son las actividades, porque luego ya retomaríamos después de la semana de que acaban los Reyes, ¿no? A partir de, en enero. Del 8, sí, sí, eso es, en enero. El 8, que es martes, pues retomaríamos un poco la actividad normal y a partir de ahí ya volveríamos a hablar con las últimas novedades. Eso es. Bueno, pues nada. Si no tienes nada más que añadir. No, reiterar la invitación para la copina de cava del día de hoy, que es abierta, no es solo para la gente relacionada con nuestro Ateneo Obrero, sino para todo aquel que quiera conocernos. También es incluso hasta, aparte de que para nosotros sea despedida local, para mucha gente podría ser incluso la... Alguno hasta todavía no nos conoce y podría ser el último momento en el que pudiera conocer el local donde estuvimos hasta hace muy poco. Ajá, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Luis, y continuaremos hablando. Eso es, el año que viene probablemente. Eso, en el 2019. Eso es. Muy bien, Pilar. Bueno, que pases un año, bueno, un fin de año y un inicio de 2019, todo lo mejor que se pueda. Lo mismo os deseo para ti en particular y para Radio Crash en general. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Eso era lo que nos contó Luis Pascual, que nos informó de todo lo que acontece desde el Ateneo Obrero de Sisión. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.